tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. Un televisor. Eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Una vejez sin temores y una vida reposada, ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor dando mi pasado y el rumor de voces que me grita y un millón de manos que me aplaude. Matucho sobre todo cuando ya me empiece a muchas gracias. Y ahora vamos a hacer un tema absolutamente positivo, como suelo decir, que hicimos con Cris Salles, que se llama El fin del mundo. Pero es un tema positivo, por eso. Peor sería si se llama Esperando la bomba. Esto es un poco más normal.